Muy buenas noches, un miércoles más, aquí comienza Asbury Park. En los controles y al micrófono, como es habitual en Asbury Park, con todos ustedes, con sus 20 dedos en cada mano y con la bata blanca que lo caracteriza, el señor Ignacio Ciudad. Y como siempre, Gonzalo Martínez en el guión, en la locución, en los bongos y pues haciéndome el favor de decir que voy con una bata blanca cuando con esta ola de calor todo el mundo sabe que aquí en Radio Garas estamos directamente... Bueno, a ver, como John Lennon y Yoko Ono en aquella portada de infame... De hecho, Gonzalo, ¿tienes un cierto parecido a Yoko Ono? ¿No te lo han dicho nunca? Sí, por abajo también llevo el pelo largo. Estás escuchando, como no, Asbury Park en el 105 de la FM en Radio Crash, una emisora que este año cumple 30 años, a la cual están intentando silenciar, pero ya os lo decimos desde este momento, Radio Crash no se cierra. En el programa de hoy, pues vamos a tener mucha y variada música. La verdad es que vamos a pegar unos bandazos bastante claros. Vamos a comenzar el programa pues con uno de esos grupos míticos de los años 80 del heavy. Después tendremos a una chica que aparece más de una vez al año en nuestro programa, que es mujer de un artista ya veterano. Y acabaremos pues con un nuevo valor en nuestra sección de no solo de Bruce Vive el Hombre, pero bueno, además también tendremos particular noticia jocosa y todo esto a lo largo de los próximos 60 minutos que comienzan, como no, con nuestra sección, Nacho, de noticias noticiosas. Comenzábamos el programa de hoy escuchando pues un clásico de Iron Maiden, una banda que a pesar de que en los últimos meses pues se vio en entredicho su futuro, parece que recuperan la carretera, se echan a hacer una gira y además van a publicar un álbum de estudio que será el número 16 en su carrera y que además será el primer álbum doble de la banda y que llevará por título The Book of Souls, el libro de las almas, que incluirá 11 canciones y en total unos 92 minutos de duración, o sea que bueno, no serán temas cortitos precisamente. El álbum se había grabado ya meses atrás, pero se ha retrasado su publicación y su presentación, pues ya sabéis, debido a los problemas que sufrió el que es el vocalista de la banda, Bruce Dickinson, que ya sabéis que había sufrido un tumor, además creo que no sé si era en las cuerdas vocales o algo así, y que pues parece que está ya plenamente recuperado, o sea que los fans, los seguidores de esta estupenda banda que comenzaba su carrera, yo creo que ya en los años 70, pero sobre todo son conocidos por su etapa en los años 80, pues están otra vez de enhorabuena porque están otra vez ahí al pie del cañón. El 4 de septiembre saldrá a la venta este álbum, recordamos, doble de esta banda. Pues vamos a celebrarlo con más música de Iron Maiden. Hemos traído algunos de sus temas más emblemáticos. Y Nacho, ¿cuál es el que vamos a escuchar ahora? Pues uno de esos que pone la gente siempre en pie, el Aces High, o Aces Ig, como dirían algunos con pocos conocimientos en inglés. Uno de los discos, bueno, ahora unos temas de los Maiden que, en las noches más alcohólicas con cerveza barata suele sonar de fondo. We'll be right back. Pues Nacho, efectivamente a Bruce Dickinson, vocalista de Iron Maiden, pues le encontraron hace unos meses pues dos bultillos en el cuello y bueno, resulta que eran sendos tumores, uno de ellos del tamaño nada más, nada menos, decían que de una pelota de golf. Y bueno, parece ser que el tío fue al médico a tiempo y pues haciéndole tratándolo con radiación, pues fueron capaces de recuperar su salud. Ya sabes que los músicos, aunque hay gente que a veces los tilda, como muchos artistas, ¿no?, de gente snob que pasa de, solo están pendientes de sí mismos y demás, pues a veces pues echan una mano a asociaciones o aportan dinero para unas causas bastante, normalmente causas justas, nobles. Pues Bruce Dickinson no ha sido menos y después de su experiencia con el cáncer, pues ha colaborado con una asociación que actúa aportando terapia musical a centros donde hay pues distintos tipos de enfermos, entre ellos muchos niños, y ahí ha estado con una asociación de estas ha estado colaborando Bruce Dickinson. Él ha dicho que bueno, que no quiere dar importancia a su enfermedad, que hay miles de personas diariamente enfrentándose al cáncer, que él es uno más, que ha tenido la suerte de pillarlo a tiempo y que la única diferencia entre ellos es que con ellos es que él es, bueno, da la casualidad que es famoso por su trabajo, ¿no? Otra cosa que desconocía de Bruce Dickinson es que además tiene el título de piloto comercial. O sea, tú te imaginas entrar, subirte a un avión y encontrarte a Bruce Dickinson ahí a los mandos. Yo no sé si salto por la escalera aunque no la haya. Te imaginas, ¿irá de blanco? ¿Irá con la chupa de cuero y la greñota? Este además era de los que llevaba cinta al pelo, ¿no? Me acuerdo en algún videoclip o algo así. Una mala época. Sí, sí, sí. Bueno, pues nos alegramos mucho de la recuperación de Bruce Dickinson. Os recordamos que el próximo 4 de septiembre pues saldrá el primer álbum doble de Iron Maiden, que llevará, os recordamos, por título The Book of Souls, y que Bruce Dickinson adelanta que habrá gira para el año que viene, para 2016. Que gracias tendría sacar un disco si luego no hubiera gira, Gonzalo. No, hombre, pero bueno, él decía que el médico le recomendaba descansar un año, él que iba a intentar dejarlo en 6 meses, pero bueno, que tampoco quería forzar demasiado, pero bueno, que está pensando en que en el 2016 van a poder ya retomar su carrera artística y ir por la carretera y soltando a diestro y siniestro buen heavy. Como el que vamos a escuchar ahora a continuación, con otro de los temas más conocidos de los Maiden, con este The Trooper, que nos sirve para cerrar este pequeño homenaje que le hemos abierto en su reentré en el mundo de la música. We'll be right back. Oh, what will it take till you believe? I believe in you. I said I love you, and that's forever, and this I promise from the heart. My good, I love you. Is it better? I love you just the way you are. Gonzalo, nos hemos quedado pues como frenados en seco. ¿Qué salto de los Iron Maiden a Diana Krall? Bueno, ya habíamos avisado al comienzo del programa que íbamos a dar unos bandazos, ¿no?, musicalmente hablando. Esto que es a modo de agua bendita, tomad. Y este ha sido borros, el primero, Diana Krall. Diana Krall, que estábamos, como siempre, hablando aquí fuera de micrófono, de la relación que tiene con Elvis Costello. Ya sabéis, son matrimonio, y nosotros siempre decimos que es un rollo enfermizo, ¿no?, que él es mucho mayor que ella y tal. No, pues la verdad, la diferencia no es tanta. Simplemente Elvis Costello le saca 10 añitos, Sí, lo que pasa, bueno, como Costello es siempre pues un poco así, un poco raro. Pues, sí, y que ya se conserva muy bien, porque ya tiene ya 50 años, y la verdad está estupenda para 50 años, vamos, está estupendísima. Siempre decimos aquí en Asbury Park que Diana Krall siempre parece que se ha fumado algo, ¿no? No sé si se fuma si será legal o ilegal, pero siempre parece que se ha fumado algo. Sí, habla como un disco a menos revoluciones de la cuenta, sí. También, Y los ojos son como que se le van para los lados, para arriba, para abajo. Es como que no puede centrar la vista bien. Y eso debe ser difícil si tienes que leer partituras a la hora de tocar el piano. La sabe de memoria. Pianista. Está en otra dimensión cuando toca. Claro, nos parece raro. Yo creo que yo creo que la influencia de Elvis Costello en eso no es decisiva, ni mucho menos. No sé, yo lo veo últimamente más despejado que allá. Por cierto, ya es canadiense y bueno, quizás haya sido el mayor exponente, ¿no?, femenino del jazz en los últimos 20 años, tranquilamente, así lo soltamos. Sí, porque intentaron lanzar a Natalie Cole lejísima, y yo creo que se confundieron. Es el problema también que tiene, es que es lejísima y siempre la vas a comparar con su padrísimo. Es que nunca deberían haber sacado aquel disco de colaboraciones donde, bueno, mezclaban las voces y tal. Era como, yo solo sé cantar con mi padre y si no, no canto. Y mira que Natalie Cole, pues hoy tiene una amplísima carrera a sus espaldas, pero esto del jazz pues tampoco vende. Y también hay una cosa que hay que decir, y no es una cuestión racista ni mucho menos: la imagen de Diana Krall vende mucho. Sí. Es rubia, es bastante... Es wasp. Sí. ¿No? Y luego, pues bueno, pues que siempre va bastante arreglada. Más eso, le pones un piano y bueno, pues ahí la tenemos. Más de 6 millones de discos vendidos, que no está nada mal para alguien que se dedica al jazz. Pues bueno, los seguidores de Diana Krall estamos de enhorabuena, porque tendremos conciertos en nuestro país en septiembre. Como siempre, las ciudades afortunadas son Madrid y Barcelona, para variar. ¡Qué sorpresa! Nunca lo hubiera imaginado, Gonzalo. Bueno, podía estar también Bilbao o San Sebastián, pero esta vez no. Lo que pasa es que Bilbao se ha metido por los macrofestivales y San Sebastián, últimamente, todo lo que no... donde no quepa un Orrescu, parece que no les va, No es una... no es una carga de profundidad contra el giro político que dio la ciudad. Que, por otro, ahora lo ha revertido. Veremos a ver si en estos próximos 4 años San Sebastián vuelve a ser la tercera plaza donde paran las grandes giras. Así tenemos uno cerquita, no tenemos que ir a... Sí, no tenemos que irnos hasta la capital, o hasta Barcelona, que son unas cuantas orillas. Pues atentos, porque las fechas serán el día 22 de septiembre en Madrid, en el Barclaycard Center. O sea, el Palacio de los Deportes de la Comunidad de toda la vida. El que quemó. ¿no? Sí, no sí, ese, sí, sí. Y el sábado 26 la tendremos en Barcelona, en el Auditori de Forum, en el Boldan Festival Internacional de Jazz de Barcelona. Internacional, no, internacional. Internacional, sí. Una cosa, el Palacio de Deportes de la Comunidad tiene capacidad para unas 10.000 personas holgadamente, 15.000 mediamente apretadas, un sitio grande, vamos, que no es un recinto así. Bueno, y nosotros donde vimos a Springsteen, ¿no? En la gira de Billy Sandust. No, no, ¿no viniste tú? No, yo ese no. En Madrid, ¿no? No, pero aquí yo creo que estaba reconstruyendo luego. No, no, no, yo creo que no, fue ahí. ¿Fue ahí? Sí, sí. Es más, recuerdo que fue en el año 2006, o en el 2005, no, creo que fue el 2006, verano del 2006, porque fuera del pabellón había una promoción de la nueva película de Batman, por aquel entonces, de Christopher Nolan, sí, fue el pabellón, y llegó el Batmóvil, tío. Sí, fue uno de los momentos que no se me olvidará en la vida, ¡el Batmóvil! Que se veía que era puro cartón piedra. Sí, eso te voy a decir yo, ¿eh? No, y no venía Robin y apretó. No, es verdad, se abrió la puerta y todo el mundo esperando que iba a salir Batman y salió un tío con una camiseta negra y cerró aquello y se largó un tío calvo, además. Batman era calvo, ¿eh? Un trauma que... Pues las caras de los críos, pues, que Gonzalo no ha podido esperar. Pues si se veía algo alrededor, era el Barclay Car Center para la Ciudad de la Comunidad, porque si fuera en la Casa de Campo, habría fuera otras cosas, otros coches. Bueno, a ver, atentos. Los precios, las de Madrid, oscilarán entre los 68 y los 95 euros y las de Barcelona entre los 44 y los 110. En estos precios no están incluidos, ya sabéis, los putos gastos de distribución, esos que consiguen que ir a un espectáculo de esta índole pues te salga más caro aún. Y si tienes la mala suerte de no desactivar la casilla de... dos. No, dos y la de protección anti-perdi, anti-robo, anti-tal. Que te meten un seguro, además. Sí, sí, sí. Pues, serán unos 15 euros más, que nunca sabes por qué una entrada que te tienes que imprimir, porque vas a tener que pagar un seguro por ella. Sí. Y bueno, ya sabéis, además, que ya no hay entradas bonitas. ¿Os acordáis lo que eran las entradas bonitas? Aquí es a todo color, con tu artista y tal. No, ahora, bueno, intentan, te meten una fotografía en blanco y negro mal impresa, que además con el tiempo se va a borrar. Ya más vale que te la dejes bien metida en un libro o en un sobre y que no le dé mucho la luz. Ay, cómo han cambiado las cosas, con lo bonito que era coleccionar entradas de conciertos, Nacho. Bueno, pues, ¿qué te parece si escuchamos otro tema que hemos traído esta noche de Diana Krall? El primero que escuchábamos era una versión de un clásico de Billy Joel, y pues ahora os traemos pues otro clásico pues de la música de los crooners, ¿no? Que es este Fly Me to the Moon, que yo la versión que conozco es la de Frank Sinatra. Bueno, Frank Sinatra y otros muchos, ¿eh? Esto no es una de esas canciones. Sí, que... bueno, él está este hombre, creo que también la cantaba Michael Bublé, Martin y Tony Bennett. Uh-huh. Pero esta vez vamos a escuchar la versión de Diana Krall. See what spring is like on Jupiter. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my life with song. Let me sing forevermore. All I long for, all I wish it and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Thank you. captar la información extra de cada semana Gonzalo Martínez. La noticia jocosa. Oye, Gonzalo, ¿y esta sección no crees que nos afectará a la ley de Mordaza? No, porque ya sabes que nosotros, como estamos a favor de todas las cosas que nos imponen, pues nosotros aquí estamos a favor de la monarquía, ya lo dijimos el otro día, ojalá hubiesen más reyes. Que te dije yo que tengo cuatro en casa también, ¿no? Sí. Y aquí normalmente no nos metemos con nadie, simplemente nos dedicamos a exponer cosas que suceden por el mundo. Ya sabéis que cada vez la sociedad está más involucrada en movimientos, pues ya sabéis, a favor de los animales, en contra de la contaminación en general y demás. Y últimamente, por ejemplo, se ha visto un resurgir de la bicicleta como vehículo no solo de ocio, sino también de transporte. Y esto pues ya también ha influido en nuestra noticia jocosa. Por lo tanto, que no sorprenda lo que os vamos a leer a continuación. Expulsan a un ciclista de una marcha nudista por tener una erección. Escuché gritos de asombro y me di la vuelta. Era un espectáculo horrible, cuenta uno de los testigos. Bueno, horrible, horrible, vamos a ver. A ver. Oye, no sé, ya sabes que no hay dos iguales. No sé. Pobre hombre, ¿eh? A ver si va a ser discriminación, ¿eh? Porque a ver si por ser diferente, ¿eh?, lo han hecho de la marcha y no por lo que parece. No, creo que no fue por eso. El nudismo sobre ruedas existe y tiene su propio evento, conocido como el World Naked Bike Ride. La última edición tuvo lugar en Canterbury, Reino Unido, y a día de hoy es noticia en todo el mundo, pero no por el acontecimiento en sí, sino por un peculiar suceso. La policía expulsó de la congregación ciclista a un hombre por haber tenido una erección. Es que no se puede... A ver, claro, se está muy expuesto ahí en cabeza de... A ver, vamos a corregir. La cabeza del pelotón. Que nadie piense que era por tener una elección, que es lo que no nos dejan aquí. Por una erección. Ya sabéis, miembro viril para arriba. La ley Mordaza no permite elegir, pero sí permite que vayas ahí con... Bueno, menos a no ser que te pillen una marcha nudista, ciclonudista, que te digan que no. Que lo de la serpiente multicolor es otra cosa. La reacción instintiva del individuo, sea más o menos comprensible por el entorno en el que se encontraba, avergonzó a numerosos testigos, por lo que uno de los organizadores fue a pedir al hombre que se pusiera los pantalones. Escuché gritos de asombro y me di la vuelta. Era un espectáculo horrible, contó uno de ellos según recoge el diario Mirror. Es la primera vez que el sujeto acudía a un acontecimiento nudista, de manera que no acostumbraba a ver tanta gente desnuda, según cuentan varios medios locales. ¡Mofa, que me pongo burro! Al menos así es. Es una especie de traducción libre de lo que pudo llegar a ser. Muy libre. El hombre parecía estar avergonzado cuando le daba explicaciones a la policía, contó una de las asistentes. Por su parte, lo ¡esto es el perchero! ¡El portabultos! Sí, con las declaraciones, anda, que nos vamos a liar. Entonces sí que... Por su parte, el organizador del paseo, Barry Freeman, manifestó que no aceptan este tipo de comportamiento, al que calificó de sucio, y espera que no se vuelva a repetir una escena familiar. Siempre, todos los días ahí, venga, tan ricamente. Oye, yo lo que me pregunto es, es una cosa que puede suceder, ¿qué es lo que no han visto en su vida? Este estaba esperando que pasase como en el tour y hubiese una montonera. Uy, se me ha clavado un sillín. Era otra cosa. Hasta aquí llegó la noticia jocosa. La semana que viene más y mejor aquí en Asbury Park. Bueno, Gonzalo, ¿qué es lo que hemos escuchado en este inicio del tramo final? Vaya lío que me está haciendo de este programa de Asbury Park. Bueno, pues sí, comenzamos. Espérate, que si tengo el micro correcto, casi mejor. Sí, uy, madre mía, es verdad. Bueno, pues fíjate qué voz tendrás, que se te oye incluso con el micro apagado. Sí, sí, es espectacular la capacidad de proyección que tengo de mi voz. Pues si comenzábamos hoy el programa de hoy pues escuchando Heavy, continuábamos con las versiones jazzísticas de Diana Krall, pues ahora nos vamos al pop y al soul de Michael Kiwanuka, un artista británico que ya ha sonado alguna vez anteriormente en nuestro programa y que hoy lo traemos como protagonista de nuestra sección de No solo de Bruce vive el hombre, porque será una de las estrellas, digamos, que podréis ver en el BIME Live 2015, que si no me equivoco, esto es en Bilbao, ¿no? Sí, ¿no? Sí, cierto. En el mes de octubre, este festival pues tendrá lugar en dos días, 28, 29, 30, miércoles, jueves y viernes de octubre de este 2015. Pues es un artista muy, muy, muy recomendable. Por el momento solo tiene un álbum publicado que, si no me equivoco, es del año 2012, que lleva por título Home Again y que está trabajando en un nuevo disco que, si no me equivoco, está siendo producido nada más y nada menos que por el señor Jack White, conocido por todos por ser uno de los dos miembros de aquella banda que se llamaba The White Stripes, ¿eh? Que ya sabéis que es un chico que se dedica a hacer de todo, a actuar en películas, producir a gente, sacar discos. Es uno de esos artistas polivalentes, ¿no?, que ha parido los finales del siglo pasado. Pues vamos a escuchar a más música de Michael Kiwanuka, que, como os decimos, se mueve entre el soul y el pop, y que tiene por ídolos, digamos, pues a gente como Bill Withers, el tema con el que comenzábamos esta sección, pues es una versión de Bill Withers, y que también tiene temas propios como este Rest. Pues Michael Kiwanuka tiene 28 años, nació en mayo del 87, como veis es muy muy joven, pero la verdad es que se le ven unas tablas impresionantes. En YouTube tenéis un montón de actuaciones de él en directo en diversos festivales, haciendo versiones de gente como Jimi Hendrix, que según él es otra de sus influencias. También destaca a Otis Redding, a Jack Johnson, a The Band, a Joni Mitchell, a Bob Dylan, a Richie Havens y también a Thomas Van Zandt. La verdad es que sorprende, pues la voz que tiene no necesita, digamos, elevar mucho la voz en sus canciones para pues transmitir muchas sensaciones, muchos sentimientos. Aunque le gusta a Otis Redding, la verdad es que no se parece tanto. A mí me recuerda mucho a otro artista, sobre todo en su primer álbum, en Home Again. A mí me recordaba mucho, sobre todo los arreglos que incluía el disco, a Van Morrison. Y lo vamos a comprobar, Nacho, en el siguiente tema que traemos hoy de Michael Kiwanuka. Pues íbamos a escuchar Tell Me a Tale y bueno, ahí está, ahí podemos ver esas influencias de Bob Morrison. Si os insulta a mitad de la canción, es que son decisivas. Song that I'll always hear. Tell me a story that I can read. Tell me a story that I believe. Paint me a picture that I can see. Give me a touch that I can feel. Around so I can be everything I was meant to be. Lord, I need loving. Lord, I need good, good loving. Lord, I need loving. Lord, I need good, good loving. Sound that I won't refuse. Tell me a story that I can read. Tell me a story that I believe. Pues estamos llegando al final del programa, se nos ha echado como siempre el tiempo encima. Estábamos pasando también y escuchando música que nos gusta, que bueno, pues como siempre nos hemos despistado un poco. Vamos a dejar ya a Michael Kiwanuka, aunque al final escucharemos el último tema que hemos traído para el programa de hoy. Y antes os vamos a comentar que durante la próxima semana, en la Semana Negra de Gijón, que comienza este 10 de julio, pues Radio Crash, celebrando el 30 aniversario de su fundación, pues vamos a tener presencia durante dos días. El primero será el próximo miércoles a las 8:30 en la carpa de A Quemarropa, donde bueno, pues tendremos ahí, nos harán una entrevista en la que hablaremos bueno, pues de los pues desde los 30 años de la fundación de Radio Crash, cómo era aquello en los 80 y cómo ha ido la cosa avanzando hasta la situación en la que nos encontramos hoy. Y al día siguiente, pero ya en el espacio Kamchatka, justo frente al escenario central de la Semana Negra, pues participaremos en una mesa redonda en la que participarán otras emisoras como Radio Cuca, la gente que está por ahí todavía de Radio Nava, Patricia Simón de la página Periodismo Humano y, como no, también miembros de Radio Crash. Y esto será pues el jueves 16 a las 7. Por lo tanto, ya sabéis, el primer acto será el miércoles 15 a las 8:30 y este segundo el jueves 16 a las 19 horas. Y esto ha sido todo por hoy en Asbury Park. Ya sabéis, todos los miércoles de 10 a 11 en Radio Crash y todos los miércoles de 10 a 11 aquí está, con sus 20 dedos en cada mano y con la bata blanca que lo caracteriza, al micrófono y en los controles, el señor Ignacio Ciudad. Y como siempre en el guión, en la locución, en los bongos, hoy trayendo noticias ciertamente embarazosas. Siempre en la punta de lanza de información, Gonzalo sí. Martínez. Una noticia de esas que no, en la que no puedes esconder el bulto. Bueno, pues nos despedimos de todos vosotros hasta la semana que viene con otro tema de Michael Kiwanuka, un artista inglés de origen ugandés. El tema que vamos a escuchar ahora, You Got Nothing to Lose, que es, por cierto, el tema que aparecerá en su nuevo álbum y que está producido por Jack White de White Stripes. Pues nada, aquí lo dejamos. La semana que viene, más. Adiós. Hey, me not lying.